Su noticiero 37 grados se encuentra con el señor rector de la Universidad del Tolima, la cual ha sido noticia en los últimos días en la ciudad de Ibagué, en el departamento. Señor rector, muy buenos días y cuéntenos, ¿cómo va la situación de la primera alma mater del departamento y qué esperan los estudiantes referente a las últimas decisiones que se han tomado por parte del Consejo Académico hacia esta institución? Muy buenos días. Mire, quiero decirles que el próximo lunes se citó a Consejo Superior Extraordinario, ¿sí? Esa decisión se tomó en el día de hoy, hace poco, hace unas horas, se tomó esa decisión. Y repito, va a haber Consejo Superior Extraordinario el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana. Esperemos, tenemos la esperanza que en ese Consejo Superior se puedan desentrabar las dificultades que tenemos, sobre todo a nivel presupuestal, en lo referente al presupuesto 2016, en lo que tiene que ver específicamente con un ajuste presupuestal que hay que hacer. Sí, es un ajuste presupuestal de 19 mil millones, sin embargo, hemos hecho un ejercicio mirando si es posible llegar a esa cantidad sin afectar los procesos misionales, y la conclusión es que no es posible, es muy difícil. Ese ejercicio se ha hecho con acompañamiento de funcionarias del Ministerio de Educación Nacional. Y yo creo que si centrábamos ese día la situación en el Consejo Superior, pues podemos dar una fecha de inicio de clases. El gobernador de Tolima hizo un anuncio de una ayuda económica importante. ¿Esa ayuda qué significa para la Universidad de Tolima? Bueno, lo que el señor gobernador nos giró corresponde a recursos que por ley debe darnos el gobierno departamental para este año. Quedaron presupuestados en el de presupuesto del departamento del Tolima 3.446 millones, y el señor gobernador ya hizo el desembolso de ellos. Así que, repito, son recursos que por ley debe darnos, pero importante que nos haya hecho el desembolso en un solo giro. Eso es importante resaltarlo. Y eso obviamente nos va a oxigenar el flujo de caja, pero seguimos aún con dificultades. ¿Por qué? Porque realmente los recursos que llegan de la nación y los recursos que nos gira el departamento no son suficientes para financiar la universidad que tenemos actualmente. Bueno, señor rector, teniendo en cuenta el auxilio del gobernador y la reunión que se va a realizar el próximo lunes, ¿hay alguna posibilidad que muy pronto, que ese día haya una luz, que muy pronto haya el inicio de clases en la universidad? Sí, señor, eso lo vamos a definir muy prontamente, el inicio de clases. Habíamos previsto que fuera el 7 o 14 de marzo, o si no, el 4 de abril, pero ya si hay consejo sobre el 7 de marzo, va a ser difícil que empecemos el 7 de marzo. Sin embargo, vamos a hacer reunión con el Consejo Académico para terminar. Y yo creo que a más tardar el 4 de abril estaremos iniciando clases. Señor rector, para finalizar, un mensaje a todos los padres de familia, a los estudiantes de la universidad, el mensaje esperanzador de que la situación se solucione y que el auxilio llegue pronto. Bueno, pues el mensaje es el siguiente: primero, reconocer que tenemos una crisis, pero que también la crisis hay que mirarla como una oportunidad. Mirémosla como una oportunidad, tenemos que superar la etapa en la cual nos estamos destrozando entre nosotros mismos, y es necesario que, a pesar de las diferencias, podamos construir una propuesta entre todos en un tiempo determinado que permita sacar adelante a la universidad. Y ese es el mensaje, que nos ayuden a todos a construir esa propuesta lo más rápido posible. Muchas gracias, señor rector. Agradezco bastante.